Ya estamos de regreso con ustedes, compartiendo con su gran amigo Don Erasmo Domingo, con quien tuvimos la primera parte de esta conversación, hablando acerca un poco de la visión que tiene el adulto mayor de sí mismo, de la sociedad que lo rodea, de cómo nosotros los dejamos de lado. Todos vamos para allá, siempre y cuando no nos pase algo antes en el camino. Y qué triste las historias que nos contaba de repente cuando él estaba en ese hogar de adultos mayores, en este condominio, y de repente los hijos no van. Te quiero mucho, papá, gracias por todo lo que me diste, pero ahora arréglatelas como puedas. El día de hoy Erasmo Domínguez nos trae unos textos interesantes para conocer la realidad del adulto mayor. Erasmo, adelante, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, aquí gracias nuevamente por esta gran oportunidad que me dan de poder ser escuchado al aire. Un grande saludo a todos los radioescuchas de Radio Puente Alto, y voy a declamar un poema que yo hice el 11 de septiembre del año 2001. Si alguien le da, se imagina qué pasó en esa fecha, te lo voy a decir también. Fue para la caída de las Torres Gemelas. Es un poema que está escrito aquí en una plaza, la Plaza Santa Elena. Ahí fue escrito en un banco de la plaza, porque yo vi un montón de pajaritos, y los pajaritos, yo me imaginé de qué estaban pensando esos pajaritos al verme viejo, desgalbado, y o algo me quieren decir. Fueron las dos versiones que yo me di. Y en ese momento dieron en la noticia de la caída de las Torres Gemelas. Entonces yo dije, esto es lo que me querían decir, y nació este poema que ahora va a vuestra consideración. Ya, vamos. Hoy yo escuchaba con pena lo que hablaban al pasar. Un grupo de pajaritos al mirarme caminar. Miren el hombre, decían, con cuánta dificultad va caminando en el mundo que Dios le dio a cuidar. ¿Y qué ha hecho por los siglos? Destrozar y destrozar este Edén maravilloso que Dios le dio a cuidar. Solamente el siglo XX hubo doble guerra mundial, y comenzando el XXI se pretende exterminar. ¿Y no piensan en los niños esos que naciendo están, que merecen vivir libres como nosotras al volar, y que gocen también ellos del Edén que Dios nos da, y no por una venganza quieran el mundo exterminar? Nosotras, simples avecitas, todos los días al clarear, le damos gracias al Padre por la vida que nos da. Y los hombres, los pensantes y tan claros para hablar, solamente por las armas quieren hacerse escuchar. ¿Qué tragedia más horrenda prepara a la humanidad el ser creado por Dios para vivir siempre en paz? Y los niños, flora y fauna deban aquí de soportar que la insanía del hombre al mundo haga tanto mal. ¡Ay, mi Dios y Padre Santo, porque el hombre te hace mal! Si nos diste el tesoro más grande de la humanidad, tu Hijo Jesús bendito, que nos vino a hablar de paz, y en este momento estamos matando la humanidad, dejándole a estos niños que hoy día naciendo están solo destrucción y muerte, y eso lo hace el más capaz. Para todos ustedes, gracias por la oportunidad. Bueno, y para cerrar el día de hoy nos trajiste el último texto que es como que es una mirada acerca del adulto mayor y el mundo que lo rodea. Bueno, para esta ocasión tengo aquí un poema que dice que va justamente, está hecho este poema, perdón, acá en la Plaza de Puente Alto, donde hoy se está realizando ahí una muestra del libro, una feria chilena del libro por primera vez en Puente Alto. Les pido que bajen a mirar esa feria y nos vean a nosotros ahí, que también estamos participando. Este poema tiene por título Por no saber de la vida. Por no saber de la vida, de lo que en la calle pasaba, yo vivía preocupado tan solo de mi desgracia. Bastóme salir un día a mirar solo en la plaza para saber las penurias de lo que la gente pasa.